Bueno, mi nombre es Milagros Martín Varela, soy comunicadora social, trabajo en el INSIUSA, CONICET de Mendoza. Bueno, la lectura que podemos hacer hoy en este día, en este 3 de junio, a 10 años del primer Ni Una Menos, es que cada vez es más difícil para los jóvenes en general acceder a la universidad, pero sabemos que las crisis golpean más fuerte a las mujeres, es lo que llamamos la feminización de la pobreza, y una piba, una joven que no puede acceder a la universidad, no puede soñar con ser científica, por ejemplo, no puede soñar con CONICET. Por lo tanto, estas crisis económicas, sociales, políticas, golpean mucho en nuestra posibilidad de soñar con y de construir con, un futuro en el que también las mujeres, en la ciencia como en todos los espacios, proponemos nuevas maneras y maneras innovadoras de construir, entre otras cosas, ciencia, conocimiento científico. Entonces, bueno, es una lectura que me parece importante tener en cuenta para esta fecha en relación a cómo nos afecta las crisis a las mujeres en cuanto a nuestra posibilidad de soñar una carrera profesional y científica en particular. Y sobre todo con el ojo desde los feminismos, ¿no? Que una ciencia de ese lado, ¿qué crees vos que esas políticas hoy se estén llevando a cabo o no? ¿O sí o no? En realidad la ciencia feminista está sumamente golpeada porque es precisamente lo que este gobierno no quiere que estudiemos, ¿no? No quiere que visibilicemos todos los datos que hemos visibilizado, no quiere que construyamos ciencia de otra manera y dicen que nuestros estudios no valen nada, no importan, no son importantes. Digo, me parece que todos los datos que logramos visibilizar a raíz de una ciencia feminista son las que permiten después políticas públicas de prevención y programas que hoy el gobierno está desmantelando, ya los ha desmantelado en realidad.